agua y saneamiento, rehabilitación integral de planta de rebombeo del DATE, impactar a más de 70 mil habitantes, con una inversión de 80 millones de pesos. Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas negras y construcción de su segunda etapa de la misma, de 300 litros por segundo adicionales, impactando 70 mil habitantes, también con una inversión de 80 millones. Mantenimiento de 24 pozos en la ciudad, impactando 130 mil habitantes, con una inversión de 14.4 millones de pesos. Construcción de la línea de conducción hidráulica para redireccionar el agua tratada al Cibiral, 60 mil habitantes impactados con una inversión de 30 millones, son 3 kilómetros de acueducto. En total van a ser 39 obras con una inversión de 519 millones 200 mil pesos, impactando a un total de 157 mil habitantes.